las palmas arriba de todos los pibes y las pibas, las palmas, palmas, palmas arriba. Hoy te vi, que fuese tanto sin saber de ti, y vas con otro amor. ¿Y qué? Es que yo, que fuese todo lo que nos pasó, te quise saludar, te quise hablar, y no te guardo rencor. Yo quiero que seas como dije. Pero mírame, comprenderás, mi amor por ti no murió. Pero mírame, una vez más no te ríes. De nada vale ya querer volver atrás, más lo nuestro ya terminó. Mm-hmm.